veces jugué burlando al amor. Siempre que lo tuve entre mis manos me reí. La oportunidad llegó a mi vida y la perdí. Nunca me importaron flores bellas ni un poema en las estrellas hasta que te conocí. Desde que te encontré, mi mundo cambió. Me volví romántico y en sueños te adoré. Te he mandado flores y un poema en un papel. Pero me dolió todo lo bueno con saber tu amor ajeno, porque ya me enamoré. Y ahora sí me dolió el amor. Sueños te adoré. Te he mandado flores y un poema en un papel. Pero me dolió todo lo bueno con saber tu amor ajeno, porque ya me enamoré. Ahora sí me dolió el